Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien. Ahí estamos, andando bien, ¿Por dónde? Ahí dicen por la 66, yo diría por la ruta 40, ¿no? Por la ruta 3, ¿no? Esas rutas, la ruta 11, la ruta 12, todas esas rutas que son, ¿no? Que recorren toda la Argentina, ¿no? Sí. Ahí va. 66. Ahí está, Y puedo decir, abajo está Santa Cruz, arriba está Salta y Jujuy, ¿no? Qué bonita que es Buenos Aires aquí, ¿no? Sí. Cómo qué linda que se ve Mendoza. Bueno, vamos a arrancar. Buen día a todos, a todos los oyentes del programa Andar Bien. Programa número 155. Un programa que hacemos con mucho amor, ¿no? Con mucho amor. Así que un saludo muy grande. ¿Quién me está acompañando acá? Hola, Larita, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola. Muy bien, Lara Brunori. Bueno, y acá está llegando, voy a hacer un poquito de tiempo, hacer el tiempo a sentarse un ratito. Zoe. Aufnack, ¿cómo es? Aufrank. Ahí está, disculpe, Bueno, Zoe Aufrank, ahí le estoy por habilitar el micrófono. Ahí estamos. Hola, Zoe. Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, se te escucha bien, Yo creo que estoy un poco fuerte, pero ahí vamos, Bueno, ahí estamos. Programa número 155 de Andar Bien. Llegamos todos puntuales, Digamos que llegamos puntuales, No podemos decir más nada en función de eso. Así que vamos a presentar a gracias a quién salimos al aire. A ver, operador, si usted puede con los deditos. México. No puede el operador, Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos. Agradecemos siempre a Freelop que nos auspician desde el programa número 1 que nos acompaña. Así que los agradecemos rotundamente a Freelop que nos acompañan desde el programa 1. Y hay que decir por dónde los pueden ubicar. Yo lo aconsejo, realmente los aconsejo, no solo porque auspicio en el programa, sino porque aparte yo también compro, ¿no? Yo también. Ahí está, Sí. Se puede comprar al bulto cerrado, al por mayor, digamos, y se puede comprar el por menor también en sus tres localidades, ¿no? Que es Avenida Ángel Gallardo, 1460, ya me lo sé de memoria, 1460 es la altura, y 25 de mayo, 1460. En 25 de mayo voy a consultar, pero creo que solo al por mayor, paquete cerrado. Pero en Ángel Gallardo, al por menor y al por mayor. Y en Rivadavia, 1395, también es al por mayor y al por menor. Así que, nada, recomendable para todos los que vienen de vacaciones de las distintas localidades, ¿no? De Salta, o sea, de Rosario de la Frontera, o de Tartagal, o del sur, como comandante Luis Piedrabuena, un lugar que me encanta ahí donde mi hija aprendió a gatear, la más grande. Sarmiento, ahí casi llegando, muy, o sea, en el medio de la provincia, pero casi llegando a Comodoro Rivadavia, ¿no? Si uno sale de Esquel, que también salimos, ¿no? Esquel y Sarmiento. Así que, nada, ahí, si vienen desde ahí, recomendable y se queda una semana, comprar ahí en Freelop, todo lo de la semana. Y después se olvidan de hacer las compras y compran más barato y llegan cansados a la casa después de hacer el tour o el esquí o lo que hagan, ¿no? De ir a la playa Y nada, directamente sacan ahí los congelados y comen los congelados, que es lo que yo haría, ¿no? O la picada, ¿por qué no? ¿No? También venden picada, venden chacinados y fiambre, ¿no? Y quesos. Y bueno, y llamamos también a si algún otro quiere acompañarnos, con un apoyo económico, nos vendría muy muy bien, porque con eso sostemos el programa radio y le damos cada vez mejor calidad. Así que invitamos al que quiera auspiciarnos de buena onda, simplemente que sea de buena onda, que no sea por una intención comercial, sino que vengan de buena onda, son siempre bienvenidos. Y también hay que agradecer no solo al auspiciante, sino también tenemos que agradecer a todas las radios por las cuales nos escuchan. Recién nombré algunas, ¿no? Ahí al pasar, pero vamos a ver quiénes son todas las que nos escuchan. A ver, operador. Cambia. No. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. El 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bueno, ahí estamos, volviendo al programa. Tenía una cosita mal ahí. Bueno, estamos, a andar bien. Ahí hoy vamos a tratar el tema de Zoe, ¿vos te acordás qué tema vamos a tratar hoy? La calefacción del auto. Hoy vamos a tratar, sí, no sé si el tema, la calefacción es parte del tema. Tengo la cortina muy alta. La calefacción es parte del tema, pero más que nada de cuando se empaña el parabrisas, o como diría mi hija mayor, la desempañación. El desempañado del auto sería un poco el tema. Desempanación. Sí, el desempaño del auto, o un poco cómo desempañar o cómo empezar a dar visibilidad con el frío de la mañana, ¿no? Obvio que la calefacción es el principal de los problemas, ¿no? O el principal solución, como la veamos, si anda bien o anda mal, ¿no? Pero bueno, el limpiaparabrisas también, la calefacción, la franela, el chorro de agua. Vamos a ir viendo un montón, un poquito cada una de esas cosas, ¿sí? Así que primero vamos a ir con un tema que se llama Si alguna vez viste llover un día soleado. ¿Lo ubican al tema? Sí, temón. A ver, esperen que ahí vamos, ¿eh? Operador, por favor. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Título 5. El vehículo, capítulo 1. Artículo 30. Requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos. ¿Arranco yo? Dale. ¿Con la ley? Se me retraba. Acércate el micrófono y lo lees nomás, ¿eh? Ahí vamos. Artículo 30. Requisitos para automotores. Los automotores deben tener los siguientes dispositivos mínimos de seguridad. Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempaño de parabrisas. Ahí va, Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, muy bien, Muy bien, Larita, Para hacer la ley. ¿Viste, papito? Muy bien, Bueno, ahí estamos, El artículo 30 es el que trata de lo que tiene que tener un auto, ¿no? Y una de las cosas que piden, el tercer renglón sería, es el apartado C, un sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas. O sea que el parabrisas hay que tenerlo transparente, sería el concepto, ¿no? Siempre lo repito todo el tiempo, ya los que me escuchan están cansados, siempre la ley está pensada para sacarnos, ¿no?, o ponernos a salvo de algún peligro, ¿no? En este caso, ¿cuál es el peligro del cual nos trata esa ley? Es como necesitamos el 95% de la información, como el 95% de la información que necesitamos para manejar proviene de la visión, si tenemos el parabrisas tapado, ¿no?, termina que nos falta mucha información para manejar, manejamos a ciegas y bueno. Y no vemos muchas cosas. Y no ves, claro, un montón de cosas te pasan por alto, ¿no? Así que puede ver el gato que está caminando por la calle persiguiendo a la rata. Puede ser, claro, eso no lo podemos ver, ¿no? Pero peor es no ver el auto, ¿no? ¿O no? Sí, peor es eso. Y bueno, acá un detalle que, bueno, una cosa que es importante es que el sistema tiene que ser autónomo. ¿A qué me refiero? Había un Land Rover del año 60, sigue estando, o sea, el Land Rover de la década del 60 tenía el parabrisas que era manual, era mano, ¿no? Y el primer parabrisas que se inventaron también era mano, ¿no? Uno iba despacio, iba a 20, a 30 y te daba el tiempo para limpiar mientras manejabas. En una mano movías el limpiaparabrisas y con la otra movías el volante, ¿no? Era un poco como tocar el piano o el bandoneón, ¿no?, o el acordeón, porque con dos cosas a la vez tenía que saber el momento disociado, pero se podía. Ahora, cuando uno ya va a 80, 70, y no, tiene que ser autónomo, tiene que manejar solo, ¿no? Lo mismo con el desempañador, ¿viste? Uno prende la calefacción y que se desempañe. No puedes estar con la franela todo el tiempo limpiando porque no va. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta cuando el auto no tienes autónomo, porque encima que uno ve poco porque está lloviendo, lo que sea, tiene que estar con la mano moviendo. Y lo otro, que es un detalle que no sé bien por qué debe ser, porque uno se intoxica, yo me he intoxicado bastante con esto, que es que el aire que utiliza la calefacción no puede ser tomado del compartimiento del motor, no lo puedes sacar de adentro del motor, que ahí está más calentito encima, yo lo sacaría de ahí. Porque entran las bases. Claro, porque si tiene alguna pérdida de gas, pierde aceite, que siempre pasa eso, nada, todo eso entra, todos esos vapores, o pierde nafta, todo, o diésel, lo que sea, todos esos vapores entran por la calefacción y te los terminás fumando, ¿no? Entonces después manejás un poco loco, digamos, ¿no? así que un poco eso es lo que dice la ley, ¿no? El cual es obligatorio, ¿eh?, que tenga un limpia parabrisas como Dios manda. Y más acá en Bariloche con el clima que tenemos en invierno. Sí, o sea, sí, sí, sí. Una sí. Herramienta fundamental. No, pero en Bariloche, salimos en Río Grande también, que es un frío, ¿no? Las mañanas deben ser importantes. Y yo me imagino que en Tartagal, que también salimos, que está en altura, o La Quiaca, que también está en altura, a la mañana debe haber unos saltos térmicos importantes y también debe empañar. No, la verdad que no lo sé, así que los que escuchen ahí de Tartagal o de Rosario la Frontera o de La Quiaca, que está en altura, en elevación hablo, no en altura en el norte, sino en altura en elevación, consúltennos a ver si se les empaña. Con seguridad también, que salimos en las leñas, ahí también, seguro que les pase igual que a nosotros, igual que a nosotros. Sí. Así que ya que hablamos del limpia parabrisas, ¿con qué tema vamos a salir? ¿Ustedes saben? No, a ver, contanos. Vamos a salir con un tema que se llama... pará que se me trabó el coso. Se llama Limpia Parabrisa, de Pola DJ, de su álbum Limpia Parabrisa, que es remixado del año 2021. A ver. Perdón, porque esto es medio... No, está bueno. Limpia Parabrisa. A ver, escuchen. Óyeme. Yo quiero que el servidor aquí, maestro... Usted me puede apagar las luces aquí. Apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares. Levanten la mano los que tengan celulares. Prenda la bombilla los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Que prendan los celulares. Todo el mundo con los celulares arriba. Todo el mundo. ¡Vamos! Parabrisas, limpia parabrisas. Seguro que yo siento el pique. Seguro que yo improvisé tarima. Todo el tiempo con el pica para brisa. Pica para brisa. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Entrando al bloque número 3, ¿eh? De andar bien, ¿no? Así que, antes de arrancar con el bloque, ahí quería mandar un saludo a todos los que nos ven por Instagram, que son un montón, ¿eh? Montón, ¿eh? Enrique Shot, hay un saludo muy grande, que lo quiero mucho, que ahí nos manda saludos, ¿eh? Desde la ciudad de La Furia, un saludo grande, Enrique. Del trauma a la poesía, ahí Francisca, supongo yo que Francisca por el nombre, así que un saludo grande a Francisca. Y bueno, nuestro columnista Cristian Micieli, así que un saludo grande a todos ellos. Siempre les recuerdo que si tienen alguna pregunta, nos escriben por Instagram. Yo ando medio desatento porque estoy también operando hoy. Pero en teoría tengo el Instagram abierto y voy viendo las preguntas y las voy respondiendo en el momento. Así que ahí vamos, Bueno, vamos a arrancar con el tema este de el desempañado del auto, ¿no? O el parabrisas, ¿no? O la calefacción en sí, ¿no? Un tema que cuando estaba preparando este programa, bueno, ya el lunes arranqué con... Arranqué todo con el parabrisas todo blanco, ¿no? Así que todavía no arranqué usando la tarjetita de crédito, que es un viejo truco que usamos todos. Yo ya hace rato que no uso tarjeta de crédito porque ya las rompí todas, pero las rompí gastando plata. La verdad que es un recurso la tarjeta de crédito. Lo mejor, en vez de tarjeta de crédito... El mejor truco para mí, que es el que yo todavía sigo usando, es me voy a cualquier pinturería, ¿sí? Yo puntualmente voy a pinturería del centro, pero no es un chivo de ellos, sino de la que yo voy, y ahí compro. Creo que se llama la espátula para sacar la pintura del vidrio. Así se llama, ¿no? O el rascador de vidrio, creo que se llama. Es una, como si fuera una guillotina, como si fuera para afeitarse, una máquina de afeitar, o una espátula que tiene un filo tal que no raya, es de metálico, es duro, pero es más blando que el vidrio. Entonces, cuando vos le das, no rayas el vidrio. Entonces, está bueno porque vos le vas dando con fuerza al hielo y vas sacando bastante. Como la tarjeta, pero la herramienta que funciona. Claro, claro. En realidad está pensado para cuando uno está pintando una ventana y mancha con pintura la ventana y queda la pintura pegada para rasquetear la ventana. Ese es el aparato. Bueno, acá es lo mismo, pero en vez de pintura, rasqueteas hielo. Y anda bien, ¿sí? Eso cuando tenés hielo. Cuando tenés nieve, ahí yo uso un cornet, ¿se llama? Ese para las pastas, para hacer pastas, que es como un abanico. Ah, puede ser. Para sacar la nieve, ¿viste? Para que no te quede la mano congelada, llena de nieve, me pongo un guante, un cornet, y con eso voy sacando así, como una espátula grande. El limpiavidrios. El limpiavidrios va re bien también. El que es cortito, sí. Chiquitito. Sí. El que es para limpiar vidrios del auto. Claro. Ese. Sí, ese va muy bien también. Sí. Yo también tengo ese. Lara me lo limpia con ese. Sí, yo me acuerdo que me levanto temprano cuando hay nieve y digo, papá, ¿te limpio el auto? Sí, es verdad, es verdad. Qué buena. Así que esos son lindos para limpiar. Bueno, después lo que hablamos hoy, la técnica del chorrito de agua, ¿sí? Tirarle agua está bueno. Hay dos temas a tener en cuenta. Uno es, primero, que el vidrio sea, en la medida de lo posible, tenés que fijarse si el vidrio es para aire acondicionado. Si el, o si tiene aire acondicionado en el auto, ¿no? Y el vidrio es el original. Si el vidrio no es para aire acondicionado, ojo con tirarle agua caliente, porque el golpe térmico lo hace estallar. Entonces ahí siempre agua natural. Sí, suele pasar. De hecho, no tiene que ser muy caliente, tiene que ser media tibia. Claro, y si es, exactamente, y si es agua, y si tenés para aire acondicionado, puedes calentar agua en la pava, pero tiene que ser fría para tomar mate, digamos, ¿no? O sea, no, si es para tomar mate, ya está un poco caliente. Y hay que tirar muy poquito o de mucha altura, cosa que se vaya enfriando en la caída. Y si está para tomar mate, está un poco fría, digamos, ahí ya más o menos va, ¿no? Que son 50 grados por ahí. Uno ahí puede tirar y el vidrio se la va a aguantar, ¿sí? Depende qué tan grande sea la capa de hielo, mejor usar primero agua natural, ¿no? Y si ves que es imposible porque hace mucho frío, tenés unos 15 grados bajo cero, unos 20, y no, porque ahí le tirás agua y esa misma agua se te congela. Entonces lo que estás haciendo es aumentando la capa de hielo. Ahí sí, empiezan a meterle un poquito de agua más caliente, digamos, ¿no? Usamos todas las herramientas, agua, la tarjeta, todo. Otra cosa es tirarle alcohol. Agarras alcohol, le vas tirando arriba, entonces la va como limpiando, digamos, ¿no? Después le tira fuego. Y después lo prende fuego. Y después te quedas sin auto. Claro. Y después lo que yo no aconsejo, pero que es muy común también, es tirarle sal gruesa, ¿no? Agarrar la sal gruesa o la sal de parrilla, ¿no? La parrillera. Le vas tirando adelante el vidrio y eso hace que el agua se licúe, porque el agua con sal necesita menor temperatura para licuarse. Entonces se transforma en agua y cae. El problema de eso es que el agua con sal es recontraoxidante. Entonces te destruye el auto. Aconsejado no hacerlo, ¿sí? Salvo un caso extremo, aconsejo no hacerlo. Si no, le van tirando alcohol o le tiran anticongelante un poquito también. Eso va, pero cuando tenés una capa de hielo grande, cuando la capa es pequeña, denle con el rascador, que va muy, muy bien. Va muy, muy bien. Y lo otro, si la capa de hielo es muy grande, siempre hay que prender el auto un ratito antes. Entonces uno prende la calefacción, va calentando el vidrio, entonces se despega el hielo del vidrio y después uno va raspando y se va saliendo el bloque entero. No tiene que raspar todo el espesor. Yo, ¿no?, creo que eso es clave, poder prender el auto un ratito antes. Sí, los autos modernos, que obviamente no es el mío, creo que los prendés a control remoto, ¿no? Los prendés, le das con control remoto y aprende y ahí va dando calefacción, entonces después entras calentito, ¿no? Pero en el caso nuestro tenés que salir en pijama, lo prendés, después entrás, ¿no? Tomás un mate, volvés a entrar en calor un ratito y mientras te cambiás y empezás a hacer todo, vas al baño, te lavas los dientes, todas las cosas de la mañana, ahí nomás entras y cuando vas al auto está calentito, ya te espera calentito. Así que un poco eso. Después lo otro que es importante es que el limpia parabrisas, tengo acá anotado en el machetito, ¿sí? Que limpia la parabrisas esté limpio, porque si está lleno de grasa, que a veces pasa, ¿no? Sí, te escucho. Que yo, para sacar la nieve del vidrio, lo que hago es agarrar eso para limpiar el piso con el trapo. Claro, eso es lo que decía ella. Pero el chiquitito. Ah, y el grande no, también. Yo uno grande para limpiar el piso. Sí, sí. Ella usa un secador de piso, es verdad. Usa el secador de piso porque tenemos el auto, cuando saca la nieve, está lleno de nieve, ¿no? De lado a lado. Entonces, como el parabrisas es ancho, saca todo de una, ¿no? Sí. Es verdad. Yo no lo había dicho, pero es verdad. El secador de piso es verdad. Bueno, limpia parabrisas, fijarse que no esté sucio, porque si no te ensucia más, ¿no? Que las escobillas estén sanas. Que la secuela esté en sana, porque si no, ahí donde la escobilla está media rota, no te raspa y no te saca la helada. Y después no te limpia el agua. Y después no te limpia, exactamente. Y el zapito, uno le puede poner agua, ¿no? Y agua común de la canilla anda. No vamos a ser tan puristas del zapito. Pero si uno puede comprar el líquido tiene alcohol o tiene un anticongelante, lo cual hace que no se te congele el zapito. Entonces lo puedas usar. Y cuando la capa de hielo es muy chiquita, uno puede tirar ese jabón que tiene, porque tiene detergente y anticongelante, ¿no? Cuando uno compra el agua para zapito, ¿no? Se lo puede hacer uno también, ¿no? Le mete un poquito de anticongelante al agua común, ¿no? Un poquito de detergente y le queda, ¿no? Pero cuando uno le tira con eso, también, como tiene anticongelante, también te lo descongela un poquito, ¿no? Es bueno ese truco, lo voy a hacer este video. Tampoco es milagroso, ¿no? Tenés que tirarle 3-4 veces, pero va. Ayuda, sobre todo con la capa finita. Si la capa es muy gorda, no hay con qué darle. Ahí directamente tirar anticongelante arriba, que es mejor. Tirar alcohol y fuego. Te alivia el problema en 2 segundos. Claro. Che, y un tema que es importante, que lo tengo acá, menos mal que lo tengo anotado porque me lo estaba olvidando, es que a veces uno va andando por la calle y salta una piedrita y la piedrita te pega en el parabrisa, ¿no? Acá en los caminos de tierra es muy común, y te deja el vidrio picado, ¿no? Con una rayita. A veces se produce una raya que llega hasta el borde, ¿no? El borde más cercano que tenga del auto, a veces no. Y uno dice, bueno, como no molesta, lo dejo, y deja que el invierno siga así. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque en esa hendidura que tiene ahí, se deposita el agua a la mañana del rocío. Y te moja el auto. No es que pasa, pero cuando se deposita ahí el agua y después se transforma el hielo se expande, es el agua que congela que ocupa mayor volumen. Entonces, al expandirse te empieza a tensar más el vidrio y bueno, puede ser que te encuentres por esa astillita un día todo el vidrio roto, porque congeló en la mitad de la noche. O sea, el agua entró, te llenó todo el agujero y cuando congeló, ¡puf!, te rompió el parabrisas entero. Así que no es que si lo tenés astillado se te va a romper, sino llévenlo a arreglar, porque cuando lo arreglan le tiran un líquido que tapa toda esa fisura, entonces después no te pasa. ¿Sí? Pero no lo dejen ahí con alguna fisura, un piquete, porque termina que se te rompe todo el vidrio. Un día esa rayita te dice hola, y al día siguiente te dice hola. Sí, es verdad. Te encontrás con una araña, porque viste que forma una tela de araña cuando se rompe el coso. Ahí estamos. Bueno, creo que dije todo. No sé si me quedó algo pendiente. ¿Ustedes cómo vienen? ¿Les quedó algo por decir? ¿Alguna duda? ¿Eh? Acá me dice Cristian un martillazo. Hay que pegarle al auto. Bien. Sistema. Te alivia el problema en 2 segundos. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. ¿Cómo se llama el próximo tema? Los dejé mudos ahí, ¿eh? Se llama... Ah, digan. ¿Alma bajo la lluvia? Sí, ¿de quién? De Memphis la Blusera. Sí, este cuando yo nací, de 1983, ¿eh? A ver. Como los pies en los zapatos, para que te mueras tiempo. Te camino, che ciudad. Retiro, tiras recuerdos de aquel amor, aquella ventana. Nuestra desesperación, las dichas, los dramas de oficina y de alquiler. Cruzo la calle apurando el paso, mordiendo palabras que no supe decirte. Si lloro el pasado, el futuro no existe. Hoy soy quien nunca quise ser. Thank you. nada tuyo en mí, nada mío en vos, excepto esta mi alma bajo la lluvia mientras camino sobre el asfalto gris, con la certeza de ser igual a aquel guinche del puerto que llora por los barcos muertos, que jamás volverá a zarpar. Soy como los guinches del puerto que lloran por los barcos muertos que ya nunca, jamás nunca volverán un día a zarpar. Volverán un día a zarpar. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Ya estamos en esta columna que tanto nos gusta. O por lo menos en mi caso, en realidad me gustan todas las columnas, es como los hijos, uno no puede decir que le gusta más un hijo que en otro, así que me gustan todas las columnas, pero esta es una de las primeras columnas que hemos tenido, y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Hola, Nico, ¿cómo andan todos por ahí? Bien. Saludos a la audiencia, al equipo, a las chicas. Hola. Ahí te mandan saludos las chicas. Sí, las estoy siguiendo el programa en Instagram, se ve muy bien. Y bueno, vamos a seguir con el tema del desempañador. Este elemento, viste, que nunca lo mencionaron en la historia del automóvil, digamos, pero si no te funciona, se nota sobre todo en los días fríos y húmedos, como decís vos, ¿no? Claro. Y yo, cuando estaba preparando el tema, también me acordaba... ¿Quién no vivió esa escena típica de invierno? Que entras al auto, encendés el motor y se te cubre el parabrisas por dentro con ese empañado, ¿no? Sí. No podés ver nada para afuera. Yo me acuerdo los primeros autos que tuve yo, bueno, no, cuestión de economía o la simple elección de andar en un auto clásico. Me acuerdo un Falcon 68 que cuando llovía se transformaba en un peligro sobre rueda, ¿viste? Se mojaban los discos, los tambores de freno, no frenaba nada. Y algo muy particular era el habitáculo, porque llovía o hacía un poco de frío, no se veía nada en absoluto. No había desempañador que sirviera en esa época, ¿viste? Que tenían los motores poco potentes. Siempre decía que se empañaban por ruido, ¿viste? Porque hacían un ruido bárbaro, pero no desempañaban nada. Claro, era como un ultrasónico el desempañador. Claro, algo así. Porque imagínate, en los primeros autos eran autos abiertos, no existía el problema, hasta que empezaron a cerrarlos a principios del siglo XX, y ahí se dieron cuenta de este nuevo obstáculo, que era la falta de visibilidad. Y la solución inicial... Tenías que elegir, o te morías de frío o te morías por no ver para adelante. Sí, todo tiene un precio, ¿no? Claro. La solución inicial, viste, que vos empezás a manotear, a ver qué tenés, un buzo de los chicos, un pullover, algo para desempañar trapo, una franela. Ahora, vos sabés que he visto unas tipo caloventores chiquitos, chinos, que vos los pones en el torpedo apuntando al parabrisas y te lo va desempañando. Ah, no, ¿sabes? La tenía esa. ¿Y la enchufás que sí, al USB sí, sí. o al encendedor? Al USB. Ah. Al USB. Hay varios videos en internet. Ya me voy a comprar uno. Y hay métodos caseros, que algunos son medio bizarros, pero la papa dicen que es milagrosa. Cortás la papa al medio. No, yo la probé, no funciona. No, la probé. Dice que el almidón te deja una capa fina y supuestamente sí, repele la humedad. Yo lo hice en casa, viste, para evitar la helada de la mañana. Y no, se me congeló la papa también. O sea, se te congeló el vidrio y la papa. Porque viste que la deja sucia. Que... La deja con una. Va sucia. La deja con. Es verdad que la papa tiene un líquido, la papa común, cruda, ¿no? Y la vas pasando y va dejando un líquido. Pero no, o sea, es un líquido que es sucio, va. Tiene el almidón que es blanco. Y no sé si sí. Es por temperatura o qué, pero si bien vos en la papa lo ves transparente. En el vidrio ves como el agua del arroz, ¿viste? Que tiene medio blanca y cuando se te congela. Gente que tiene la papa en la... Que tenía, ¿verdad? Hace años la papa en la guantera con una bolsita específica y todo. Ah, y decía mira, que funcionaba. La papa ya no es tragable. Después estuve leyendo detergente o shampoo para bebé. Ah, no ese, sé. Ese debe andar, ¿eh? Ese debe andar. Y si no, después quitar la humedad del habitáculo. O sea, arroz, sílica gel, es tal vez funciona, ¿no? Sí. El clásico trapo, ese no, creo que no tiene contrincante. Yo estoy usando la famosa marca, que no me pagan, pero la media naranja, que es la franela que se vende en toda la Argentina, ¿viste? Que es de color naranja, justamente. Sí, y sí. Lo que tiene es cuando se va volviendo un poquito vieja, te va dejando una pelucita, que me parece que esa pelusa después hace que se empañe más rápido. Tengo esa duda. Nunca me la pude sacar. Aprobado por Chayanne. Mira, y si no, nos vamos al extremo, no respirar dentro del habitáculo, no podría generar recondensación. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Con la apnea, ¿no? Hacemos un poco de claro, apnea. Le voy diciendo a los chicos, no respiren por un ratito hasta que lleguemos. Claro. O podemos mandar a los chicos en el techo y de paso andamos en silencio. Vos sabés que este problema, como siempre en la industria del automóvil, muchos problemas venían de los aviones, que también se empañaban los vidrios, y muchas de las soluciones salieron de ahí, de la aviación. Y ahí tenemos el desempañador adelante y el trasero. El delantero es con la calefacción, el aire caliente que sube y te desempaña supuestamente. Y el trasero es la luneta térmica, esa que tiene todos claro. Los hilitos de tungsteno, viste, que se van calentando y te desempaña. Esa sería la diferencia entre uno y otro. Y vos sabés que hay un auto que a mí siempre me encantó, que es de los años 30, pero que sepultó una fábrica, digamos, es el Chrysler Airflow. Fue un diseño revolucionario. Salen todos los libros de diseño. Sí. Pero casi lleva a la bancarrota a Chrysler. Y fue uno de los primeros que trajo un efecto de ventilación sobre el parabrisas para desempañar. Era un auto muy revolucionario. Por eso la gente no le gustó. Venían de formas muy cuadradas y este tenía como una forma... más muy aerodinámica, claro. Así que fue un fracaso y fue uno de los primeros que trajo ese tipo de tecnologías, ¿no? ¿Qué tenía en el torpedo? Tenía unas salidas, como son los autos ahora. Ah, que tenía, le pegaba directo al parabrisas. Claro, le pegaban directo al parabrisas. Hay también en los climas fríos, la misma solución que tenés adelante, que tenés atrás, la podés tener adelante, ¿no? Ah, ¿sí? Y, yo he visto gente, sí. Que porque cuando se te quema los cablecitos estos de tungsteno, yo pensé que eran de bronce, o los sí. Cablecitos estos, ¿no? Que te venden como un contact, ¿viste? Con la resistencia dibujada, que vos se la pegás al auto, ¿no? Y la enchufás sí, sí. y te la cosa. Y vi que gente, como tiene estos sistemas que decías vos al principio, estos que desempañan por ruido, esas, estos que no andan nada, se lo pegaban adelante para poder... Sí, yo he visto accesorios de los años 60, 70, de autos en revistas viejas, que venía uno que era con tosas, no sé qué efectividad tenía, porque no tenía mucho contacto con el vidrio, y venía toda la serpentina que vos la ponías y la sacabas. Mirá vos. O sea, no veías por la serpentina después, no por, claro, por la condensación. Y también ahora tenemos muchos autos de acá, 10 años o 20 de antigüedad, que también el espejo ya tienen sensores, sí, que te determinan si está empañado, y también te calefaccionan el espejo y te lo desempañan, porque también es parte de la visibilidad. ¿Viste? Sí. Cuando empieza a llover, las gotitas que se te juntan en el espejo no... No ves nada. No se ve nada. Incluso la puerta, ¿no? Tiene ahí una rejillita para poder ver el triangulito, para que te deje desempañar el triangulito de la puerta para poder ver el espejo. Del vidrio de la puerta, digamos, ¿no? Aparte, sí, del espejo, ¿no? Sí. Sabés que hay algunos países de Europa que vos no podés pasar la BTV o la ITV, depende de dónde vivas, si no, sí, te funciona el desempañador. Y eso me parece que está bueno, porque hay que ver la importancia del tema de la visibilidad más allá del desempañador. Me imagino a los que nos están escuchando ahí en Río Grande, sin desempañador no puedes prender el auto directamente. O sea, lo puedes prender, pero no puedes moverte. ¿No? No estarías escuchando la radio en el auto. O en Comandante Piedra Buena, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí, en todos los puntos extremos que nos escuchan. Y siempre, voy, ¿no?, a lugares parecidos, ¿no? Como puede ser también en Frankfurt, Alemania, ¿no? Con el frío que hace, ¿no? Que es parecido, ¿no? Un poquito a Piedra Buena, ¿no? Viví en Ushuaia y era súper extremo. ¿Tú? Claro, sí, sí. El auto, no sé, 40 minutos antes. Claro, exactamente. Bueno. El desempañador parece algo menor hasta que falla, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora vamos a dejar la pregunta para los que están del otro lado escuchándonos. A ver. ¿Se acuerdan de alguna situación de parabrisas empañado y algún truco casero de todos estos que vimos que sigan usando a pesar de todos estos avances y que nos lo puedan acercar? A ver, A ver qué nos dicen los oyentes. A ver qué nos dicen, sí, sí. Bueno, que nos escriban al Instagram, que no, hoy no dije el Instagram de la radio, se llama Andar Bien Radio. Así que nos escriben ahí, nos dicen, yo uso la papa y funciona. Vos estás equivocado, que me digan eso. ¿Eh? Yo creo que funciona, sí, hay que dar una oportunidad a la papa. Mira, esta semana, que te quede el auto, esta semana la voy a probar. Este fin de semana lo pruebo. Así que en el próximo programa vuelvo a testimoniar sobre el tema. Bueno, espero que les haya gustado la columna de hoy y nos vemos en el próximo programa, en el próximo retrovisor. Bueno, hasta el próximo retrovisor, Cristian, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Nos vemos, chao. Chao, chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Qué interesante, lo de Cristian ahí para desempañar los cristales, ¿no? Y bueno, a ver qué truco habrá usado la gente, ¿no? Para poder desempañar los cristales, ¿no? Lo del limpia parabrisa. ¿Cuál usas vos? ¿Tenés algún truco? Yo uso la franela. Es la que tengo más a mano, y el desempañador, ¿no? La papa lo he probado. Voy a volver a probarlo ahora, me generó la duda, porque si me dice que anda es porque anda, debo ser yo que la papa estaba muy sucia. No lo estabas haciendo bien. Sí, porque yo ahora que recuerdo tampoco lavé la usé una papa común. Y nada, junto con el líquido cae la tierra, cae... Cae todo. Claro, entonces tampoco fue... Pero ahora voy a lavar la papa, ahora que es una bolsa especial, todo. Voy a lavar la papa, voy a dejar la papa limpia y con la papa limpia ahí la corto al medio y le voy a dar a ver si funciona. Lo voy a probar este fin de semana. Total, como él a todas las mañanas... Lo voy a poder probar. Bueno. No está tan aprobado para vos. Ahora lo vas a volver a probar. Sí, yo lo probé y no funcionó. Voy a volver a intentar. Siempre hay que volver a intentar, ¿no? No está aprobado por Chayanne. Contarás el miércoles que viene. ¿Vale? El miércoles que voy a contar si funciona o no funciona. Así que bueno, ya que estamos hablando un poco de todo lo que sería desempañando, ¿no? Ahí vamos con un tema que... ¿Cómo se llama? A ver. ¿Qué tema vamos? ¿Con qué tema vamos? ¿Eh? Es un lindo tema. ¿Empañando cristales? Sí, de Toto, ¿eh? Del álbum A Sola con, mi... con mis cosas. Ahí estamos, a ver, del año 2011. A ver, operador, toque bien los botones. Y bebo del estanque de tus labios y a veces no me da para respirar. Llegar. Hoy es buen día para querernos. Hasta es buen día para morir, morir de amor. Besos. El enemigo que no tengo, el tiempo que me queda por vivir, morir de amor, morir de amor. Dime si vale la pena, dime uno, solo uno que no haya dibujado un corazón jugando a ser pintor. Justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos, ¿eh? En andar bien el último bloque, ¿eh? de andar bien. Empezamos a despedirnos de a poquito, ¿sí? Todavía falta un poco hacer un raconto del programa, ¿no? Había una curiosidad que tenía acá anotada en mi machete, que era por qué porque se congela siempre primero el parabrisas antes que el capot, ¿no? Y eso es por la inclinación que tiene el parabrisas, que permite que el calor se vaya más rápidamente que el capot. Por eso primero se congela el parabrisas y después el capot, ¿no? No sabía. Un tema que nos lo hablamos fuera del aire, pero no lo hablamos al aire, es tapar el auto, ¿no? Es otro meterle un cartoncito. Un cartón, o vos le ponías una frazada. Una frazada le ponía yo. Lo que me pasaba es cuando el frío es extremo, hablamos de 10 bajo cero, más Estamos o menos. Hablando del frío que tienes un musculote así, te voy a matar. Bueno, hablando del frío, se te congela también la frazada y sacás frazada con todo. O se te pega la frazada al parabrisas y hay que despegarla. No es tan sencillo como ponerlo y sacarlo, pero también lo que funciona mucho es el tema del ponerlo bajo un árbol. Ese es otro también, ¿eh? El árbol, viste, te termaliza un poco. Mi mamá utiliza ese hack. Sí, esa usa. Yo me pregunto cómo hicieron los árboles así para crear ese pedacito. Yo imagino que mamá desde antes habrá estacionado mucho el auto ahí, así no crecen plantitas y queda el espacio. Puede ser. Trato de que no, por si nieva, que se cae, o sea, se carga mucho la rama. Te parte todo. Sí. Creo que prefiero luchar con el hielo. Claro. Bueno, sí, eso hay que elegir. o que la rama sea chiquita, por lo menos. Entonces, si se te parte, se te queda una rama liviana. No lo pones en un gancho gigante de un radar, de un ¿cómo se llama? De un ciprés, porque sí, te lo parte todo. Si caía y el auto terminaba hecho puré. Claro. O de un coigüe también te puede partir todo. Así que, bueno, es un poco el tema del hielo, que no es solo un peligro en la ruta, también es un peligro en el parabrisas, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también vemos acá cómo el parabrisas, el desempañador, es un tema de seguridad, ¿sí? De seguridad activa, porque evita que vos choques y anda, ¿no? Habíamos dicho que la seguridad activa es aquello que evita que uno choque, ¿no? Entonces, esto es parte de la seguridad activa que tiene el auto. La visibilidad. Claro, que va a ser la visibilidad, exactamente. Bueno, ya estamos llegando al final. No quiero cerrar sin antes preguntarte a quién hay que mandar saludos. Bueno, hoy quiero aprovechar que me está viendo. Mi papá, mi hermana Lu, bueno. Mi hermana también. Un saludo para todos. Gracias por estar ahí apoyando un ratito. Bueno, ahí está, saludos dados a toda la familia. Un saludo a Peter, a César, que nos está escuchando. Sí, un saludo a César y a Sol también. A Sol, un saludo muy muy grande a Sol. Y bueno, esto fue un poco todo lo que hicimos en el programa de hoy, ¿no, Lara? Ah, la perdí a Lara, se me escapó. Bueno, un poco lo que hicimos en este programa. Sí, desapareciste por un ratito, casi me asusto. Bueno, esto fue el programa. Sí. No quiero cerrar antes sin decir que se me estaba pasando, Si sos víctima de un accidente de tránsito, de un hecho vial, podés llamar siempre al 149 opción 2, que te atienden gente justamente para atenderte y poder articular lo que el Estado puede darte con los accidentes. Cuando uno choca nunca sabe qué hacer. Entonces ahí te llama y te dice, no, puedes hacer esto, esto, otro. No, ya toda la evidencia y sale corriendo y nada pasó. Claro, eso puede ser una táctica. Bueno, no quiero dejar de decir eso, que es re importante, ¿no? Y bueno, esto fue el programa hoy número 155, un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.